mediante este método. Pero sí es una de las posibilidades que baraja el gobierno nacional. Lo que nos dicen es, epidemiológicamente sería útil, sería naturalmente un incremento importante de casos. En los números uno vería un salto importante, ya que toda persona contagiada tendría ya de por sí una persona más, por lo menos generalmente. Claro, va a aumentar exponencialmente. Va a aumentar bastante. Epidemiológicamente sirve. Es cierto que socialmente sería un susto, digamos, un problema quizás mediático, comunicacional, y que socialmente no está todavía controlado, porque hay distinta, porque hay mucha gente todavía que sale, que no cumple la cuarentena. Así que se está evaluando. Pero es una de estas posibilidades que se considere ya caso confirmado, caso positivo, a pesar de tener o no hecho el hisopado o el testeo PCR, a quien conviva con un caso. Claro. Es una buena estrategia para conservar mejor y administrar mejor los recursos de testeo. En ese sentido. Claro. Que son súper importantes para seguir haciendo un buen diagnóstico de la cantidad, sobre todo de cómo se distribuyen los contagios en las diferentes zonas, me parece importante. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede. También hay que prestar atención a cómo aumentó el índice de contagio comunitario. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que no convivís con la persona, no tenés un contacto estrecho, pero vas al supermercado y te contagiás. Claro. Así es. Y ahí es muy difícil de hacer un rastreo, porque andás a saber dónde estuviste, quién estuvo al lado tuyo, entonces ahí no hay posibilidad de hacer un rastreo, con lo cual se complica mucho más la situación. Y eso está en aumento, así que veremos cómo hacemos para... Bueno, no hay mucha ciencia, no hay mucha vuelta que darle, es tratar de quedarse lo más posible en casa, y si hay que salir porque no queda otra, bueno, hacer todo lo necesario para no contagiarnos, tapaboca o mascarilla, lo que sea, mucho alcohol en gel y a seguir cuidándonos. Además, se han incorporado otros síntomas a los síntomas del coronavirus. Así para es. Estar más atento, como es la cefalea, la diarrea. Y vómitos. Es decir, que uno tenga estos síntomas no quiere decir necesariamente que tenga COVID, pero sí entrar en una suerte de alerta, de precaución, de que ante estos síntomas quedarse en casa, reducir todo lo posible los contactos con otras personas. Sí, prestaba atención también la falta de gusto, la falta de olfato también son muy característicos de este virus. Bueno, y por supuesto, tos y fiebre. Así es. Así que hay que estar atentos, sobre todo ahora que es el momento en que mayor cantidad de contagios tenemos. 12 del mediodía, 2 minutos. Un abrazo. Una mirada, una melodía, un silencio. Aire. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Política. Daniel Arroyo aseguró que el gobierno está poniendo el acento en el trabajo. El ministro de Desarrollo Social de la Nación sostuvo que las consecuencias de la pandemia de coronavirus en términos económicos constituye el desafío más grande que ha tenido la humanidad. En ese sentido y en diálogo con Telam Radio, Arroyo remarcó que el gobierno apunta a la reconstrucción del tejido social mediante la generación de empleo. Bueno, pero es que el eje central es el trabajo y nosotros estamos por eso poniendo hoy el acento en el trabajo. La política social hoy es 90% asistencia alimentaria, 10% trabajo. Giramos toda la política social a la asistencia alimentaria, que es lo que hablábamos antes. Pero ya pusimos en marcha el potenciar trabajo. Vamos a generar 300.000 puestos de trabajo en los próximos meses, en la construcción, en el textil, en la producción de alimentos, en la economía del cuidado, que es lo que hablábamos antes, y en el reciclado. En esos cinco sectores nosotros vemos que se van generando condiciones, transferimos fondos para comprar máquinas y herramientas y armamos un esquema para generar 300.000 puestos de trabajo. Y yo lo que aspiro es que a fin de año el ministerio sea 50-50, 50% asistencia alimentaria y 50% trabajo, y que el año que viene el eje central sea el trabajo. Economía. El gobierno aprobó el financiamiento del BID para contener la pandemia. El acuerdo contempla 570 millones de dólares para reforzar la atención de la salud pública en el marco de la pandemia y 490 millones de dólares para el programa de apoyo al financiamiento de infraestructura productiva en Argentina. También incluye el programa de innovación para respuesta a situaciones de crisis y gestión de prioridades estratégicas por otros 20 millones de dólares.

12 del mediodía, 10 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados 5 décimas, máxima de 22 para el día de hoy. Hoy, día lunes 3 de agosto, se convocó el Sindicato Argentino de Docentes Privados, el SADOP Capital, el SADOP de la ciudad de Buenos Aires, a un paro virtual. Hoy se realiza la jornada de esclarecimiento a la comunidad educativa y movilización digital para el día de mañana, 4 de agosto. Estamos en comunicación con Fidel Aguilar, secretario gremial, perdón, del SADOP de la ciudad de Buenos Aires. Fidel, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández, Elen, Leila Vitar, te saludamos aquí en La Gráfica. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Lautaro y Elen? Buen día, Fidel. Coméntanos, ¿a qué se debe esta convocatoria y el paro de hoy? Mira, el paro de hoy viene dado por un incumplimiento llamativo e inédito del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque vos viste cómo funciona la paritaria docente en febrero, ustedes que son periodistas lo siguen asiduamente. En febrero hay discusiones salariales y uno se junta y el gobierno propone y uno dice que no y después que sí, y en general las clases arrancan, porque a los gobiernos les importa mucho que las clases arranquen después de haber llegado a un acuerdo salarial. Bueno, esto ocurrió en febrero. Todos los sindicatos docentes de la ciudad de Buenos Aires con la ministra de Educación llegamos a un acuerdo de una paritaria salarial de un 20% que se llevaba a cabo en dos tramos. Uno en el mes de marzo, de un 13%, pero acá hay que aclarar algo. Ese 13% venía con una parte que la pagaba el gobierno nacional a través de la paritaria federal docente, la reeditada paritaria federal docente, que volvió a aparecer este año. Y el segundo tramo de ese incremento salarial, de ese acuerdo paritario, debía ejecutarse en el mes de julio, o sea, con el salario que se cobra en estos días, en el mes de agosto. Resulta que el gobierno de la ciudad convocó de manera intempestiva el viernes 17 de julio, y digo la fecha porque fue justamente el viernes anterior al inicio del receso escolar, de las conocidas vacaciones de invierno. Nos convocaron en forma presencial al ministerio y nos dijeron, después de darnos una charla de 15 minutos con una serie de filminas, como se dice ahora, PowerPoint, donde nos explicaban que el gobierno de la ciudad estaba tan pobre, tan empobrecido, que habían decidido no ejecutar ese segundo tramo de paritarias. Con lo cual nosotros dijimos, pero esto es una confiscación. Claro. O sea, ustedes le están sacando el dinero del bolsillo a los trabajadores docentes. Porque el trabajador docente que ya estaba contando con ese dinero, que nosotros hicimos la cuenta y es para una maestra de grado de jornada simple, son 2.200 pesos. Un maestro, un profe que trabaja la jornada completa, son 4.400. Yo estoy seguro que para el jefe de gobierno y para la ministra de Educación ese dinero no es nada. Seguramente se lo gastan en una propina cuando salen a cenar, pero para un trabajador esos 2.200 pesos representaban quizás saldar un pedazo de la deuda que tiene en la tarjeta o comprar un par de zapatillas para sus hijos. Bueno, eso nos lo han sacado del bolsillo así lisa y llanamente, directamente, sin cumplir un acuerdo paritario que estaba firmado ya hace más de 6 meses. Claro. Por eso los docentes privados de la ciudad salimos a decirle al gobierno el mismo lunes posterior a ese viernes 17 de julio que convoquen nuevamente a la reunión de la mesa salarial para encontrarle entre todos una respuesta, una solución a este tema. Pero bueno, hicimos la presentación oficial por mesa de entradas en el ministerio, no nos dieron bolilla, no hubo ninguna comunicación más, y bueno, y por eso hoy los docentes estamos diciéndole al jefe de gobierno, no vamos a permitir que nos confisquen parte de nuestro salario, porque esto es algo muy peligroso, porque el mes que viene, si nos vuelven a pasar otra filmina donde cae más la recaudación aún, quizás nos dicen que ya nos van a quitar el 13% que nos dieron en marzo, digo... Claro. Esto no tiene fin. Luis, tengo una consulta. ¿Qué tal? Acá te saluda Leila. Este segundo incremento, ¿no?, que debía pagar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿les dieron una fecha para cobrar más adelante o directamente lo cancelaron? Claro, es muy buena la pregunta que haces, Leila, porque en esa misma reunión le dijimos, bueno,